somos los mismos. Así es como tiene que ser. Y a ustedes nadie los va a culpar por seguir con la misma historia. Yo me pregunto nomás, ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? Mamá. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Empezamos con un audio de la película Machuca porque pone entre signos de preguntas la razón de ser de este programa, tratar de hacer algo distinto. Esto es Desde el Puente, transmitiendo desde La Bemba, Radio Comunitaria. Buenas noches, estamos acá en La Bemba, transmitiendo desde el Olimpo. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Lucio, Juan. Yo estoy muy bien, buenas noches, perdón. Hola a la gente de Cantaratas. Hola, hola, gracias. A ver si le da un micrófono para que puedan hablar. Buenas noches, Juli. Hola, buenas noches a todos. Bueno, nos quedamos todos en silencio, un minuto de silencio hicimos. No, bueno, vamos a presentar a gente que está acá de Cantaratas, que se presenten ellos, que digan sus nombres, ellas, en este caso. Yo soy Rocío. Yo soy Elsa. Y después somos en total 17, así que estamos en representación de las demás. Somos solamente dos acá, pero somos 17 en total. ¿Los nombres de todas, por favor? En alfabética, ¿no? No, lo que te podemos dar los nombres de nuestras directoras, que bueno, es Camila Campodónico y Evangelina Paludi. Bueno, y cuéntenos un poco qué hacen. Nosotros nos juntamos los viernes a cantar bajo la dirección de las chicas y hacemos canto latinoamericano en general, buscamos diferentes temas, los tratamos de buscar según las letras, según el contenido y según la emoción que nos provoca a todas en sí eso, y tratamos de transmitir todo esto que nos pasa a los demás. O sea, es como que surge desde lo que nosotros, o sea, no surge esto a partir de lo que busca alguien escuchar, sino de lo que nosotras queremos contar en sí. Claro, de sus propios intereses, sí. Y bueno, sí, está sí, bien, sí. Partiendo. A las chicas las invitamos el día de hoy porque el tema del día es el éxito. y como son gente muy exitosa, las invitamos acá. Sí, vamos a explicar que son exitosas según un criterio no convencional. No, claro, ahí sí. La idea del programa de hoy es discutir un poco ese criterio de éxito tan convencional. Y bueno, tenemos un par de audios, algunas cosas que leer, alguna consigna. Lucio nos va a decir la consigna. Sí, a ver, ya les estoy diciendo. La pregunta para que comenten es, ¿qué creen ustedes que es el éxito? ¿Cuál éxito no considera la sociedad que debe serlo y cuál éxito debería serlo? Así que bueno, si no se entendió, más o menos piénsenlo, la cosa es así. ¿Qué es el éxito? ¿Qué les parece que no es exitoso? ¿Y qué debería serlo y no lo es? Bueno, perfecto. Acá estamos como todos los jueves, somos un montón. Le agradecemos a Johnny en la operación. Así que seguimos con el tema del día acá, opinando, charlando. Y mientras nos acomodamos todavía un poquito, que arrancamos un poquito tarde. Sí, hoy empezamos un poquito tarde, pero bueno, se justifica porque estuvieron las chicas del movimiento de campesinos que están otra vez acá en el Olimpo, acampando. Y bueno, todavía no fueron atendidos por el gobierno nacional, o sea, solamente terceras líneas que no les dan ninguna respuesta, ninguna solución. Y hoy la mayoría se tiene que ir porque les están vendiendo las tierras con ellos adentro. Vinieron bajando los campesinos del Frente Nacional Campesino desde el norte en una movilización a entregar un petitorio al Congreso justamente por los reclamos que tienen, básicamente de que no se les vendan las tierras con ellos adentro, son un par más los reclamos. El martes estuvieron en CN23, yo los vi en la tele, es bueno que se difunda para ver si encontramos una respuesta a todas estas cosas. Qué bueno que lo nombramos la semana pasada en lo de locura, y hoy lo podemos nombrar también, porque si fueran gente exitosa o mediáticos o famosos, estas cosas no pasarían, ¿no? Sí, es bueno lo que decís, porque seguramente si es alguien exitoso que tiene que ser atendido por un funcionario, en 5 minutos consigue la cita. Estas personas caminaron a pie, no vinieron ni en colectivo ni nada, 1.700 kilómetros, y ningún funcionario se dignó a salir de su sillón a atenderlos. Sí, y justamente los exitosos para la sociedad son los que están del otro lado comprándole las tierras y a ellos mismos en su lugar. Claro. Así que bueno, esperamos que les dé un lugar. Igual ya no sé cuánto tiempo más les queda para poder ser recibidos por el gobierno nacional. Así que bueno, vamos a pasar al tema del día, si les parece. Fernando, ¿vas a contar un poquito qué es para vos el éxito? No, mentira. No, a mí no me parece, yo prefiero escuchar un audio. Sí, ahí vamos con Johnny, en el audio está... La frivolidad con que se toma el fútbol. Al jugador le han quitado los sueños y le han quitado el placer de jugar. Lo han convertido en un trabajador obediente de las órdenes del entrenador. La fama es algo que ocupa un lugar preponderante en la sociedad, ¿no? Es decir, la fama, que es una cosa tan imbécil, tan estúpida. ¡Juráis con honor y patriotismo defendernos cuando ellos quieran! Que en Latinoamérica es uno de los lugares, de los pocos lugares en el mundo donde queda la esperanza de una transformación de la sociedad. Hasta que Estados Unidos lo advierta, ¿no? Por lo menos tenemos ese margen. Los jóvenes también, por suerte, comienzan a darse cuenta, a pesar de la información, de la desinformación de los medios. Y a pesar de que quieran convencerlos del fin de la historia, los jóvenes entienden que sí es posible hacer una sociedad mejor que la cual en la que vivimos. El éxito es un malentendido gigante, ¿no? O sea, como cosas alucinantes, pero muchos malentendidos. Uno cree que es exitoso, uno cree que no sé qué, el otro cree que vos te crees que es toda una cosa. Eso con el tiempo, obvio que se transforma en una cosa medio difícil de manejar. Y leía Borges una vez que él citaba Kipling que decía que el éxito y el fracaso son dos impostores. Yo creo que el éxito es de una persona hacer todo lo que puede y todo lo que él sabe a favor de algo, ¿no? A favor de lo que él quiere, un actor, un carpintero, un mozo o un jugador de fútbol. Eso es el éxito. Después, si gana o si pierde, es otra historia. ¿Ay? Bueno, a mí particularmente desde la danza me pasa todo el tiempo y hasta con personas que no me espero que me pase, que me preguntan, ¿y cuándo te voy a ver en Bailando por un Sueño? Es que parece que no, pero para mucha gente eso es el éxito, ¿no? La cuestión frívola y como la fama. Y ahí dejarías de estar en Desde el Puente. Claro, y a veces es el reconocimiento sí o sí del otro para que te le dé valor a lo que vos haces. Si nadie te lo reconoce, como que no sos exitoso. O sea, no tiene ningún valor si nadie te aplaude o nadie te ve ni nadie te lo reconoce desde afuera. Sí, va, el éxito está netamente ligado a lo económico, ¿no? En una sociedad capitalista, o sea, la economía es la que marca el éxito o no. Sí, de hecho, para el concepto de éxito que tiene la sociedad en general, nosotros seríamos todos unos fracasados y unos mediocres. Es más, Van Gogh se murió siendo un fracasado, ¿no? En su cabeza, los primeros cuadros los terminó vendiendo, creo que el hermano, ya él muerto. Igual también el éxito es como una construcción para poder vender determinados productos. Las cosas que son exitosas y se le construye la fama alrededor, poniéndoselo en los medios, se programa un consumo que es el que después, bueno, avala, o por lo menos ese es lo que se intenta producir con el éxito, producir el consumo de determinados contenidos. Claro, para mí también tiene que ver con producir como objetivos a los cuales los hombres tenemos que llegar, ¿no? Para ser exitosos, como poner metas, así hacer una convención de a dónde tenemos que todos llegar en vez de cómo y si cada uno está a gusto con lo que hace. A mí me gustó que esté Capa en el audio porque es un tipo bastante conocido, digamos, es un director técnico conocido, pero es un personaje atípico, ¿vieron? Es un chabón pensante, un intelectual que dice lo que piensa, y dice esto, el éxito es una gran estupidez. Para mí éxito es hacer lo que cada uno quiera y pueda, sea un jugador de fútbol o un carpintero, y para mí eso es lo interesante. Capa, para que entendamos de qué hablo, de que es una persona distinta, llevó a los jugadores de Huracán cuando él era director técnico a la ESMA para que conocieran un poco el lugar y sepan de lo que pasó y demás. Claro, y dentro del mundo del fútbol es un fracasado porque no obtienen resultados. Claro, porque en el fútbol se es muy exitista y a mí me gustaba mucho más el Huracán que el Vélez, que salió campeón en ese año, a pesar de que Javi se enoje y aplauda. No, está bien. Igual a mí me cae bien Capa, pero yo tengo una idea del éxito a nivel social, que es también el éxito es aquella persona es exitosa cuando invierte el menor esfuerzo y gana la mayor cantidad de plata. O siempre lo que es más, cuanto más se gana y menos se invierte en lo que sea. Y es una idea peligrosa porque para mí es lindo el proceso, invertir cosas de uno, mejorar, aprender, y después se llega a algo, pero todo ese proceso que me llega a conseguir un objetivo, una meta, es muy valioso y es muy importante darle valor a eso, y no se le da. O sea, cuanto menos hago y más recojo, es mejor. Y justamente, para mí es al revés, cuanto más hago. Claro, el éxito elimina los procesos y los medios. Solo yo como docente puedo decir que me parece que es difícil revertirlo, pero hay que enseñarle a los chicos esto del éxito, ¿no? Hay que empezar por la escuela. Que justamente en la escuela hay mucha competencia por esto del éxito, por esto de quién se saca el 10. Entonces me parece que empezando por ahí la cosa se puede revertir. Y la escuela ya está planteada con el modelo de éxito, porque justamente que saca 10 es el abanderado, no se analizan procesos en el chico, en el estudiante. Igual solamente está cambiando, ¿eh? Sí. Está cambiando, sí, hay muchos docentes que tienen la mente bastante bien abierta. Sí, sí, siempre se cambia. Los jóvenes sobre todo, los jóvenes. Y está cambiando, porque de hecho ahora los chicos en la mayoría de las escuelas al abanderado los eligen los compañeros. y eso me parece que es algo maravilloso. Nosotros elegimos un abanderado cuando íbamos a la primaria que no lo dejaron ser porque tenía un aplazo, y era muy gracioso porque era eso, bueno, era todo muy democrático, pero eran claro. no lo tanto. Claro, claro. Siempre y cuando ganen el que ellos quieran, ¿no? Claro, claro. La pseudodemocracia de la educación. Y Capa cobra valor más que nada por el mundo del fútbol, que ahora está utilizado en los medios, el futbolista exitoso, digamos, el tipo que sale con minas, que no se instruye, no le interesa nada más que sea todo la farándula y la fama y ganar plata y ir a Europa. Y justamente un tipo en ese medio que te lleva a la ESMA, que hable, que sea sociólogo, que haya estudiado, que hable de otras cosas, es muy valioso. Yo, a pesar de ser de Vélez, lo banco. Paradójicamente, hablando del éxito en el fútbol, uno puede pensar que el actual jefe de gobierno ha sido un exitoso manejando el Club Atlético Boca Juniors, ¿no? Claro. Yo no lo quería ni nombrar. Sí. Bueno, no lo nombró. No lo nombró, ¿no? Menos hablando. No quiero hablar del tema ni del éxito ni claro. de nada. Porque no tengo... Bueno, yo creo que para mí, que nunca fui muy devota de Fito Páez, pero ahora para mí es exitoso. A partir del otro día. Sí, yo le prohibiría el uso de la palabra swing nada más. Pero. Sí, a ver, yo no estoy de acuerdo con el momento ni el lugar, pero bueno. Sí, pero fue un tema demasiado hablado. Sí, no importa. Yo quería que nos cuenten un poco las chicas de su contraéxito. ¿Cómo lo fueron formando? El tema inicial es que el canto popular generalmente no está asociado al éxito. Digamos... lo que surge con lo popular es que se trata de llegar a todos, y generalmente el llegar a todos no está relacionado con el éxito. El éxito a veces es un poco exclusivo. Entonces, bueno, nosotros estamos en algo distinto. Creo que nosotros el otro día tuvimos una charla interna, o sea, internamente hacemos muchos juegos, mucha comunicación tenemos, y lo hablamos y lo expresamos, y justamente llegamos a la conclusión de eso, de que nosotras surgimos desde nosotras, desde lo que a nosotros nos gusta, lo que nos da placer, y ese placer lo tratamos de trasladar y llevárselo a las otras personas. Entonces ahí es como que el éxito no juega ningún rol, no está relacionado con el grupo, o con lo que nosotros buscamos, por lo menos, ¿viste? Y creo que en lo particular nos vamos conociendo cada vez más, hace poco que estamos juntas, y creo que entre todas coincidimos en esto, como que el éxito para nosotros no es un objetivo. Quizás cada una tiene su forma de llegar al éxito personalmente, pero como grupo no cuenta en nosotras. Yo creo que después, cuando hable de esto con las chicas, vamos a coincidir. O sea, hablo en representación, pero creo que pensamos esto en general. Sí, igual el éxito es justamente que hacen lo que les gusta. Claro, pero quizás no, es como que la palabra yo la escucho y me queda ajena a lo que me pasa. O sea, claro, sí, lo que está relacionado es el placer. Claro. Y el objetivo del placer, de pasarla bien y de llegar a transmitir algo y a emocionar. Y ni siquiera tampoco siendo finitas con el sonido, digamos, ¿no? Tratamos de sonar bien y todo, pero no es nuestro objetivo principal, ¿viste? No somos un coro, ¿viste? O un grupo que quiere llegar a algo, ¿viste? A sonar bárbaro. Tratamos de hecho, empezamos con algo improvisado, con una improvisación. O sea que no sabemos qué va a pasar. Y es como que también lo nombramos como un regalo que le damos a la gente, porque surge algo ahí y que se da y se genera con la gente que está. Ni siquiera sabemos qué va a pasar, o sea que... no sé, eso. Es espontáneo, es algo más natural quizás. Sí, me gustó mucho lo que dijeron también al principio, que no partían de la base de qué quiere la gente escuchar, sino lo que quieren claro. ustedes decir. Y eso es muy valioso y muy contra éxito social, digamos. Sí, totalmente. Totalmente. Para mí eso también diferencia grandes rasgos a unos artistas de otros, ¿no? De los que se ocupan de lo que quiere el público y de los que se ocupan de los que... Sí, está bien a veces, viste, fijarse también qué se quiere, pero algo limitado, viste, o sea, como para no faltar el respeto, como para no sé, tampoco herir, lastimar, o sea, en el buen sentido, digamos, tener en cuenta al público. Sí, la ¿no? producción del arte, tal vez. De pensarlo, de tenerlo en cuenta, digamos, pero si que no yo, sea el único objetivo. Yo cantaría, si no, claro. como pienso en el otro, no canto. Pero... Eso sería exitoso, seguramente. Bueno, pero es difícil igual pensarlo así, ¿viste? Es como que en general se piensa más que nada en que algo pegue, que suene bien, que guste, que dé, que rinda, o la palabra, ¿viste? Es que me genera, o que económicamente, y no sé, uno lo puede pensar de otra forma. Nosotros tenemos, o sea, nos juntamos desde este punto. No creo que vaya a cambiar esto en alguna medida. Sí, quizás vamos a tratar de ir a sonar mejor, a buscar canciones. De hecho, hasta las canciones que buscamos, ¿viste? Son canciones que no son conocidas. Y generalmente lo conocido es aquello que pega, digamos, ¿no? Que suena, que gusta. Entonces, bueno, nosotros vamos por otro lado, digamos, buscamos otra cosa. Buscamos disfrutar del proceso, ¿no? Ese proceso, de aquello que es diferente. Porque el éxito y el fracaso en realidad termina siendo como conceptos que están relacionados con resultados. Y los resultados, claro. Bueno, si uno trata de disfrutar algo, los resultados son parte del camino. Claro. No tienen por qué ser tan, digamos... tan pesados, ¿no? Porque fracaso y éxito son como conceptos, claro, que a uno le pueden cambiar la percepción de las cosas. Pero bueno, cuando depende de la mirada ajena, entran esos conceptos. En cambio, cuando uno piensa en disfrutar lo que hace, el éxito está un poco en el placer, en lo que claro. Estaban diciendo, ¿no? Exactamente. Sí, la palabra sería objetivo, quizás, no éxito. Sí. Y además el tema que genera el éxito, que está por fuera del placer, es la tensión constante para llegar a ese estado. Y si se llega a ese supuesto estado, la tensión que genera tener que sostenerlo después. Uh-huh. O sea, es una tensión constante de la cual yo creo que hasta se sufre. Por más ¿De qué estado estás hablando? Porque no te comprendo. De un estado de llegar a esa perfección del éxito. O sea, es mucho esfuerzo llegar, que se pierde el placer, y si se llega después, está esta cuestión de tener que sostenerlo. ¿Qué pasa cuando eso después no está? Cuando te quitan la mirada a los otros, como decía vos, Lucio. Ahí está el tema. Claro, tal vez en algunos casos el éxito a veces, como una cuestión milagrosa, se da cuando ese estado para una persona es natural, ¿no? Que muy pocas veces sucede. En realidad pasa en todos en un estado de espontaneidad total. Pero bueno, la percepción de éxito está relacionada con medidas que se toman a partir de... digamos, yo estoy cuestiones como, económicas. Como oliendo éxito por el ambiente. Sí. Acá me están diciendo que Johnny es un exitoso actor. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, Johnny. ¿Cómo le va? Es el éxito que me desborda. Cuando digo que soy un actor exitoso es porque vivo excitado. Ah, claro. Estábamos hablando de esa concepción. Ah, bueno, entonces no. Eso lo habíamos notado en algunos casos, pero... No conozco el éxito más que por eso. Bueno, ahora Johnny... Con el actor de verdad, que es Johnny, fuera de la broma, y el operador de verdad, que es Johnny, vamos a ir a un tema, ¿no, Fer? Sí, nos vamos con el excitado Johnny, que nos va a poner un tema, y volvemos con este excitado, exitoso programa. Johnny, operador. Justo enfrente, no es un día más. Desde el inconsciente hasta las manos galopando, al ritmo trepando va, no es un día más. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, se suelta en el aire y se deja llevar. Sabe qué color se mezcla en la memoria, donde mojas tu pincel y nace una nueva historia. Se asoma la inocencia tras el brillo de tus ojos, un poco niño, un poco loco, y la dejas pasar. Desde el inconsciente hasta las manos galopando, al ritmo trepando va, no es un día más. La ira, ira, ira, se suelta en el aire y se deja llevar. La ira, ira, ira, ira, ira, Bueno, seguimos acá y estamos con invitados así sorpresa recientes, los fuimos a buscar y gentilmente vinieron los chicos del Movimiento de Campesinos que están acampando hoy acá. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hable nomás. Bueno, buenas noches a todos los compañeros que están acá presentes. Mi nombre es Nicasio Loyola, soy de un paraje que se llama Pozo La Brea. Soy del impenetrable chaqueño y ahí vivimos más de 1000 pobladores en esa zona y salimos el 4 de abril con los compañeros de Fortín Belgrano, del límite de Salta con Formosa y hoy el 5 de julio llegamos en el Congreso de la Nación. Hicimos una asamblea con la autoridad de la Nación y de allá salimos con los compañeros en el tramo. Ha sido bastante pesado en la marcha y sufrimos a veces lluvia, por ahí nos mojamos y por ahí en el tiempo que nos tocó, unos días que hacía calor y teníamos que hacer la marcha a la noche. Y gracias a Dios pudimos llegar y queremos seguir adelante y queremos también, creemos que vamos a lograr la lucha que estamos haciendo y ojalá podamos seguir adelante. ¿Cuáles son sus luchas, sus reivindicaciones concretamente para la gente que no sabe y te está escuchando, para que les cuentes un poco y hace cuántos días vienen marchando? Yo ya hace más de 90 días que estamos en esto y lo que estamos en esto no volvió a su casa hasta hoy todavía. Están desde hace 90 días que salieron y todavía no volvieron, vinieron todo a pie, ¿no? Todo. Salimos el 4 de abril, hasta hoy no volvió nadie a su casa. ¿Y se los recibieron en el Congreso el petitorio que llevaron o todavía no lo recibió nadie? Y sí, estamos con eso, estamos luchando para que nos traten de solucionar bien todos los problemas y algo está. Perfecto, bueno, esperamos que se resuelva. No sé qué me dice Javi acá. No, si querían contar qué estaban, cuál era el reclamo, la causa de esto que estaban luchando, por qué estaban luchando. Y mire, son cuatro puntos que nosotros coincidimos en un papelito que tenemos en un volante y esos cuatro puntos están nuestros siguientes puntos que lo que pedimos. El primer punto es una propiedad social de las tierras para los campesinos y pueblos originarios. Bien, y en ese tema todavía no obtuvieron ninguna respuesta concreta. Ya están en tratativas, pero no hay nada concreto. Y por lo menos algo tenemos hasta el momento. Yo voy a decir que es realmente impresionante y saber que vienen bajando desde el norte caminando a pie. La otra vez los vimos el lunes que pasaron la noche acá, que vinimos a traer colchones. Es realmente muy fuerte saber que todo lo que han pasado, lo que tienen que aguantar, o sea, no es joda estar 90 días caminando para venir a entrar a un petitorio mientras dejar a tu familia allá para que no te vendan las tierras que ocupás hace miles de años. Entonces, decir que es muy fuerte, que estamos realmente contentos de que estén acá, de que se difunda y ojalá se encuentre una solución acertada al conflicto lo antes posible porque es necesario y urgente, ¿no? Sí, sí. Y miren, allá en el lugar nuestro son tierras de hace más de 150 años que nuestros abuelos lucharon y trabajaron por esa tierra y hoy nos dejaron para nosotros. Y en el lugar que yo vivo, estoy en la parte que mi abuelo está enterrado, fue y tiene dejó su trabajo y hoy tenemos los trabajos que nos dejó ellos, nos dejó a nosotros y hoy seguimos nosotros. Y no queremos entregar esa tierra porque no tenemos más a dónde tener nuestros animales y allá nosotros somos productores, se dedicamos a criar vacas, chivo y chancho. Y muy poco porque estamos totalmente abandonados en el tema de todo, en el tema de la salud, la educación, en los caminos, totalmente en los caminos, son horribles los caminos para allá. Tenemos un hospital a donde se puede hacer una cirugía, tenemos a 300 kilómetros y todo es camino de tierra. Claro, o sea, si se enferman tienen que ir caminando 300 kilómetros, no, es muy difícil así. Además, mientras para ustedes esa tierra representa la vida, para otros es un negocio miserable, que es lo único que les interesa. Bueno, esperamos que les vaya bien, que obtengan una respuesta ya, pronto, y que la situación cambie. Decir que la tierra de quien la trabaja, quien la ocupa ancestralmente, y que no es que se están vendiendo tierras, lo que se está haciendo es robándole las tierras a ustedes. No cabe otra palabra que no sea robo. Y que bueno, que ojalá se solucione, realmente da indignación y bronca. Y bueno, los acompañamos en lo que podamos de corazón. Y muchísimas gracias con todo este... Y muy agradecido también con todos ustedes por recibirnos acá en este lugar. Y nada más que agradecerle y... Un gustazo a todos los compañeros. Sí. Que salude el otro compañero que vino. Decir algo más, contar algo, alguna experiencia propia. Sí. Muy buena noche a todos los que estamos acá reunidos en este lugar. Y bueno, Radio Escucha, los que nos escuchan distintos, bueno, no sé qué distancia tiene, pero donde alcancen esta... nuestras voces, que bueno, quisiera contarle algo de cómo se vive por allí, por nuestros pagos, ¿no es cierto? Soy formoseño, vivo en la provincia de Formosa, un pueblo llamado Ingeniero Juárez, en el oeste ya formoseño, y vivo en un lugar donde se llama La Florencia, al este de Ingeniero Juárez, donde la cual nos trae a este lugar. A nivel nacional poder traer nuestros petitorios, nuestros reclamos por nuestros derechos, de que contarle un poquito lo que sufrimos ya nosotros, la gente, especialmente el lugar donde vivimos que se llama La Florencia. Somos bastante discriminados allí por la sociedad, por los políticos, por las autoridades provinciales, policía. Sufrimos mucho, hemos sufrido ataques, hemos sufrido maltrato. Y bueno, nos duele mucho porque la realidad, cuando un ser viviente, un humano, elige a alguien para que vele por la justicia, vele por el prójimo, y hoy en día que... saber que tenemos un enemigo, un adversario que quiere quitarle los derechos a los criollos, a la gente que vivimos ahí, me estoy refiriendo a nivel provincial, donde tenemos un gobernador que pienso que todavía no se ha rellenado de tantas cosas que pudo lograr en su mandato, y hoy en día no le quedó otra parecer de querernos quitar las tierras. El Gildo Infran. El señor doctor Gildo Infran, la cual nosotros somos que le hemos bancado la banca de él, donde él hoy en día puede estar sentado, ¿no es cierto? Y la cual nosotros hemos bancado, hemos puesto en ese lugar para que nos ayude, ¿no es cierto? Para que haga algo cuando lo necesitemos. Igual las autoridades local, intendente, diputado, y ahí mire hasta gente que son provinciales, gente que son asesor de gobierno. Le hemos pedido el auxilio cuando nosotros fuimos atacados, cuando nosotros fuimos atropellados, porque y nadie, todos desconocían el tema nuestro. El intendente local dijo que él es nivel del pueblo. Claro, a nivel municipal. Y no municipal. Tiene... Y la parte donde lo pone, él no tiene nada que ver. Pero cuando él necesita voto, él se va con su 4x4 sí, y un acoplado, un tractor, a buscarlo de allá y lo carga como chancho, lo trae a hacerlo votar a la gente. Pero en el momento que se lo ha necesitado, se negaron totalmente. Buenas noches, mi nombre es Julieta. Les quería comentar algo que justo en este momento me pasó. Mi madre se fue a Formosa, está en Quebracho, en la comunidad Wichí en este momento. Y me contaba esto de cuando necesitan votos, que hay terribles carteles de escuelas inauguradas y que las escuelas son un desastre, están vacías, no funcionan los baños, están habitados por, no sé, como que no los pueden usar los chicos, se tienen que viajar a otro lado para ir al baño. Es una cosa terrible, no sé si están cerca, supongo que sí. Sí. Es una zona rural, digo, sí. Es Formosa. Sí, es verdad, porque lo que es verdad es, hay que decirle, lo que es mentira es mentira. Nosotros los criollos, quizá para alguien digan, somos cerrados, brutos, pero a nosotros nos gusta decir la verdad. Al blanco le llamamos blanco y al negro, negro, y al ladrón, ladrón, y al justo es justo. No andamos con mucha vuelta para describir la calidad de las personas. Bueno, queríamos felicitarlos por ponerse de pie y caminar y emprender esta marcha y seguir esta lucha y esperamos que sigan y que consigan lo que es justo y lo que se merecen y lo que es de ustedes. Sí. Saludar también a la mesa de trabajo y consenso que funciona acá en el Olimpo, quien fue quien decidió abrir las puertas para que puedan pasar la noche acá. Nos parece un buen gesto político y desde este programa lo saludamos y nos parece bueno estar haciendo un programa de radio acá y ser partícipe de esta construcción. Y bueno, muchas gracias por compartirnos su voz. Y bueno, sí. Eso. Estamos para eso. No sé, alguito, no sé si le robo el tiempo. No, sí, sí. Quería aclarar la parte que le dije, somos discriminados, somos atropellados. Yo vivo de Ingeniero Juárez. En la Florencia, en la Juana 60 kilómetros, un paraje llamado Bolsa Chica. Mire, para que vean y poniendo las cosas en claro, es la verdad que lo dicen, nosotros fuimos atropellados hace 2 años aproximadamente en nuestro paraje, donde no sé si ustedes siempre se han escuchado que hay quema de casa, nosotros nos quemaron nuestro puesto. Yo soy un padre de 9 hijos y atropellaron a un funcionario que fueron, hay gente empresaria la cual atacan a querernos quitar las tierras, nos quemaron nuestra casa, quemaron nuestras cocinas, quemaron nuestros corrales, quemaron todo y eso se logró con sacrificio. No se logró pidiendo suicidio a la provincia ni a la nación, con el sacrificio de un criollo. Con esos trabajos son de nuestros abuelos, bisabuelos, que nos cuesta y nos duele el alma. Porque que en nuestra provincia, en nuestra Argentina, yo pienso que las leyes y los derechos son para todos. Yo soy argentino, soy nacido y criado, nacido y malcriado, como se dice el dicho, en la zona chaqueña, en la criolla. Y hasta el día de hoy no hay justicia, no hay justicia. Aún denunciamos, tenemos testigos, quién son, quién fueron, quién cortaron, quién fue que no quiso actuar. Inclusive lo echaron de la empresa. Y no hay nadie preso, ¿no? No hay nadie. Eso, mire, como yo dije y digo y lo voy a seguir diciendo, nosotros pudimos llegar de cuántos kilómetros caminando a la nación. ¿Cómo no podrán ni autoridades de la nación a pasar vista, a comprobar lo que nosotros le estamos diciendo? Es la verdad, es la realidad. Sí, no es una cuestión de poder, sino de querer. Evidentemente no quieren. Ellos tienen avión, tienen 4x4, tienen todo, tienen la plata. Nosotros no tenemos, somos gente campesina, quizás trabajadora, luchadora por la patria. Y bueno, pudimos llegar aquí, darnos a conocer los malos momentos, pésimos que vienen. Porque como ser humano tenemos el derecho para todo, de querer vivir pacíficamente. Fueron, quebrantaron la paz social, pusieron conflicto, familia contra familia, hijo contra el padre. Y al final es un desastre. Y bueno, yo pienso que tiene que... Alguien tiene que hacer algo, la justicia, por lo menos, la cual apelamos a la justicia. que se haga justicia, basta de agravio, basta de tantas barbaridades. Bueno, sí, esperemos que se haga justicia y bueno, otra vez felicitarlos por el coraje de salir y emprender esta lucha. Ahora nosotros vamos a escuchar un tema, así que quédense un ratito más si quieren. Gracias. Vamos, Johnny. Bueno, seguimos acá y se sumaron otros compañeros del movimiento. Los saludo al compañero nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Igualmente, mi nombre es Massa Teodoro, de la provincia de Formosa, La Florencia. Bueno, quisiera contar cómo ha sido esta marcha, que salimos de Fortín en Gran Salta, pasamos todo lo que es La Florencia y pasamos todo lo que es el Chaco Impenetrables y venimos por Castelli. Y veníamos marchando en esta marcha, Frente Nacional Campesino. Queremos hoy el día recuperar nuestras tierras porque hemos sido desalojados. Y así queremos hacerse conocer con la gente, porque hoy el día tenemos que apoyar, tenemos que ser unidos a Argentina. No tenemos que regalar nuestra tierra, porque nuestros abuelos, eso nos ha dejado hoy del día. Porque hoy el criollo, nosotros somos un criollo, los más pequeños. Hoy creo que nuestros abuelos, nuestros padres, han hecho la primera escuela, han criado una vaca, han criado una cabra, han criado un chancho, y han abierto una huella. Por eso hoy del día queremos nosotros la tierra, que vuelva a ser para nosotros. Y así, eso nomás quisieras compartir en esta noche. Gracias. Sí, te agradecemos mucho a vos también por venir a contarnos la experiencia. Desde ya que compartimos, que yo vuelvo a repetir, que la tierra es de quien la trabaja y quien la ocupa ancestralmente, y que lo que es robo. No es que se están vendiendo tierras, se están robando. Así que saludamos el gesto de venir a compartirlos. Estamos muy agradecidos que se propague la voz hasta ser escuchada. Y decirles que tienen el espacio para cuando necesiten venir y quieran, y contarnos cómo sigue la situación también. Así que muchas gracias. Dale las gracias a ustedes por concedernos este momento, poder estar, darnos a conocer. Y bueno, nuestra posición es que se nos titularice, nos den el título de propiedad de las 90.000 hectáreas, y nuestra posesión es lo que es nuestro, y bueno, yo dije si alguien quiere sacarlo, nos tendrán que matar y sacar, porque de vivo no lo van a sacar. Y no estamos dispuestos a retroceder ni medio tranco atrás, sino lo que es nuestro, lo que es de la Argentina para los argentinos. Eso es todo, y darle muchas gracias y agradecerle por este espacio que nos concedieron. Muchas gracias a todos. Es difícil de dimensionar, de ponerse en el lugar del otro. Es realmente difícil imaginarte que te roben tus tierras, que te quemen tus casas, tus cosas. Entonces, es eso, es que decir que nos... las sinceras... eso, no me sale la palabra, identificación con el relato, las sinceras... no, me quedo sin palabras, pero bueno, es eso, es decirles que realmente agradecemos que estén acá. Y ojalá se acabe la impunidad esta de mierda que nos acecha en este país de mierda. Me da un poco de bronca, pero bueno, lo quería decir. Y bueno, hay que seguir en la lucha, que es el único camino que nos dejan los poderosos cuando nos roban, nos queman las cosas y esas cosas. Así que bueno, seguimos con nuestro programa. Muchas gracias al Frente Nacional Campesino por esto. Es difícil porque nosotros intentamos hacer el programa con humor, reírnos de las cosas que pasan, pero todo tiene un límite, la realidad te pasa un poco por arriba. Yo voy a citar una frase que a mí me sirve mucho en lo cotidiano, que es: nos quieren tristes porque un pueblo deprimido no triunfa. Y desde ahí reencontrarse con la tristeza y reencontrarse con la alegría, dejar un poco atrás la tristeza y seguir para adelante con sonriendo, cantando acá como hacen las cantaratas que van a estar mañana en el cine del puente. Nosotros seguir con lo que hacemos siempre, agradecerle a todos por esto, y vamos a ir un tema más y seguimos porque es bastante difícil seguir. Le pedimos al excitado Ioni que nos saque de acá. Y que cuando pueda nos saque. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, wow, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día, día, día, día. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que... Yeah. sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Bueno, seguimos un clima bastante... Nos queda un poco grande el aire, ¿no? Complicado. Lo bueno es que cuando llegué acá al Olimpo vi que estaban los chicos del movimiento y estaban jugando a la pelota y están poniéndole alegría a este lugar que tiene tanta connotación de tristeza. Más allá del motivo por el que están acá, que es sumamente desagradable, pero lo bueno es que están en la lucha y que siguen en el camino. Yo voy a leer un mensaje de King Kong sobre el tema del día. El éxito es siempre un reconocimiento externo, el triunfo. El triunfo, en cambio, es, como dice Dalmiro Sáenz, llegar a ser el campeón mundial de uno mismo. Muchas gracias a King Kong, que para mí es el campeón de nuestros oyentes. De nuestros oyentes. Que es mucho más oyente nuestro que Vanina, que lo reclama del otro lado del vidrio. Lau dice, excelente programa desde el puente. Me indigna que siempre pase lo mismo con las comunidades indígenas, los criollos. En este caso de Formosa, años sin justicia. No son solo de Formosa, son de un montón de provincias del norte. De Formosa era el muchacho que estuvo recién. Cristina pone, ¿cómo no estar juntos a ellos? ¡Qué dignidad, señor! Bueno, un saludo grande a Cristina, que esperemos que venga mañana al cine, como casi todos los viernes. Que vamos a estar viendo Fish Tank y vamos a estar con las cantaratas que van a cantar. Yo les quería... Contra la pared, perdóname. Contra la pared. Me dijo el oyente tangible, Manuel, me dijo Fish Tank. Ah, pero vos sos de que tiene que saber. Bueno, pero el oyente acá sabe un montón siempre. Bueno, yo qué sé, boludo. Bueno, Contra la pared vemos que es un peliculón, así que acompañados de las cantaratas, que yo les quería preguntar cómo se formó el grupo, si nos quieren contar un poco los orígenes del grupo. Sí, bueno, yo en realidad es la primera vez que canto porque yo soy directora de coro. Y en realidad también soy la madre de la que me dirige ahora, o sea, una historia así. Y un día charlando con ella y con Evangelina también, que es amiga de la casa, digo, chicas, ¿qué les parece si armamos un grupo de mujeres? Porque tenemos el problema que con los coros siempre los hombres es lo que falta. Bueno, en realidad creo que en la vida faltan hombres, ¿no? Porque... No, te digo, tengo un montón de amigas programa, mucho más jóvenes que yo que se están quejando de estas historias. Tenían que haber venido una hora antes, ¿eh? Sí. Entonces decidimos, bueno, juntarnos mujeres para cantar. Y me di cuenta que yo no quería dirigir nada, sino que quería cantar. Y se fue formando casi sin darnos cuenta, ¿no? No sabíamos qué íbamos a cantar, qué íbamos a hacer, qué repertorio elegir. Y esas cosas que pasan misteriosamente. Todas teníamos cosas en común, somos muy distintas. Yo soy la mayorcita, como ustedes podrán apreciar. Y para tenemos nada. Chicas jóvenes, muy jóvenes, de todo. Y bueno, se dio esto, ¿no? Que a veces pasa. Y somos muy felices cantando. Y el repertorio también lo vamos eligiendo. Ahora estamos empezando La Juana, que es una maravilla, de Mariana Walsh. Y se fue dando que la temática es siempre de mujeres, pero también social. ¿El repertorio es en el general de mujeres? Y en general hablamos bastante de mujeres, sí, sin quererlo o queriéndolo, ¿no? Claro, tiene como una orientación, digamos, algo sí. Femenino. O sale o por autor o por temas, porque en realidad como nosotros vamos buscando algo que nos vaya representando o no, de algo que querramos hablar, termina siendo relacionado con mujeres. No es que sale únicamente... que es un límite, que uno dice, bueno, tiene que ser algo relacionado con una mujer o que sean mujeres o que se hable de mujeres, pero sin querer, al ser todas mujeres, sale por ese lado. Bueno, yo quería saludar a Camila Campodónico, que es una de las directoras, que es una, yo la conocí en el arte, una compañera del arte, y que siempre viene a cantar al cine, que es lo bueno, que la queremos mucho, que es una gran profesora. Si Javi no se anima a cantar, que vaya a estudiar con ella, que es una gran profesora. Oh, tiene mucha paciencia aparte. No, a vos no, le veo mucha actitud a ella para enseñar a cantar. Así que bueno, preguntarle si tienen Facebook. Sí, Cantaratas. Sí, que nos busquen como Cantaratas en el Facebook y ahí aparece, y hay unas fotos preciosas que estamos ahí divinas en el Facebook. Y para quien no pueda venir mañana a escucharlas, porque toda esta charla es porque ellas son cantantes, ¿cuándo pueden ir? Vamos a estar el 27 de agosto en el Centro Cultural de Agronomía. Perfecto, perfecto. A la tarde, no me acuerdo bien el horario, pero bueno, también va a aparecer en Facebook. Y también seguramente cuando comience el calorcito vamos a volver a Centenario, que estuvimos cuando empezó el frío, y bueno, la idea es volver a cantar al aire libre en algún momento. Lindo eso. Sí. ¿Van a cantar algo ahora? No. Sí, sí, con Javi. Lo prometido es deuda. Cantados de febrero, Rocío, dale. Bueno, un pedacito. Noche del 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, una ventana, un lucero, un ritmo mestizo y paria. Mira que el millo no acabe, sal muchacha que no calle, que todo el pueblo ya sabe que te está creciendo el talle y los senos no te caben ni en tu vestido de calle. Y los senos no te caben ni en tu vestido de calle. Ay, la Candelaria cuando llegará. Ay, la Candelaria cuando llegará. Ay, la Candelaria cuando llegará. Cuando llegará, cuando llegará. Buenísimo. Otra, por favor. Muy bien. Calor. Otra, no, una más. Faltan 16 más. No. Bueno, el que se quedó con ganas de escuchar. Mañana al más puente, que obligado. Venga mañana al puente. A las 9 empieza el corto y a las 10 y media está la película en el intervalo. Mientras cenamos van a estar las muchachas acá cantando. ¿Qué película? Contra la pared. Entre el público y la pared van a estar las Cantaratas. Seríamos el número vivo. El número en vivo son ustedes, claro. Los muertos seríamos nosotros. Antes, viste que había el número vivo. Nosotros somos los muertos del cine. Pero bueno, ya creo que nos tenemos que ir, pero no, igual nos quedan un par de cositas. Una cosita. ¿Hay algo el sábado en el puente? El sábado sí está el bailongo. Los invitamos a los chicos, el bailongo de tango, que a las 21 horas hay clases y a las 22:30 empieza el bailongo. Uh-huh. Invitamos a los chicos de Venas Abiertas, del programa de Tercer Mundo que siguen después, que vinieron la otra vez y la bailaron muy bien, a las chicas de Las Mujeres al Derecho y al Revés, ahí saluda a Nico, y invitarlos a que vengan todos el sábado, que bien, es con buenísimo. A la gorra, a la entrada. Bueno, nos estamos despidiendo, les queremos dejar el mail de la radio. No, yo no me quiero despedir. Yo tampoco, aparte de los muchachos. Bueno, igual les podemos dar el mail de la radio, que es radiodesdelpuente@gmail.com. Nos pueden escribir ahí y decir todo lo que quieran decir, que no quieran que los demás lo lean. Yo quería decir algo más. Este sábado, 16 del 7, hay un festival que se llama Nunca Más un Chico Asesinado en Democracia. Convocan los familiares de Rubén Carballo. Es a las 15:45 en Plaza de Mayo. Yo no quería dejar de decirlo. A Rubén Carballo lo mataron la policía en el recital de Viejas Locas hace no tanto, casi 2 años del asesinato de su hijo. Cometido por la Policía Federal, estaría cumpliendo el 16 de julio 19 años, así que bueno, nada, invitar a esta actividad para a ver si de a poquito empezamos a terminar con tanta impunidad, ¿no? Que todo tiene que ver con todo. Uf, tanta, demasiada todavía. Bueno, y empezamos hablando del éxito y acá vamos a hablar un poco del fracaso. Tenemos algo para leer que fue escrito por todos, un poco colectivamente. Todo se llama Fernando Fontán. El fracaso, mirar el dolor del otro, tomar su mano, ensuciarse y contagiarse. Es fracaso no correr al tiempo y sentarse a mirar, una luna infértil, un cielo silencioso. Es fracaso bailar sin luces y aplausos. Es fracaso decir poesías sin editoriales. Es fracaso ser libre en la pobreza. Es fracaso ser negro, marica, gordo. Es fracaso ser otro. Es fracaso escribir, hablar, filmar, soñar, jugar, enfermar, llorar, pensar, sentir, pelear. Caminar, correr, dormir, amar y morir sin contratos, sin cuentas, barcos, belleza, gimnasios. Todo es fracaso, todo estéril, inútil. Amigos, fuegos, luchas, abrazos. Todo fracaso, excepto mentir, ganar, acumular, despreciar, dominar, esclavizar, expulsar, matar. Estos son los principios del éxito. Son pocos los que lo tienen, pero parecen millones. ¿Será que los medios los multiplican? Bueno, no sé cómo seguimos ahora. Yo quería decir algo más, que acá los pibes del Lirurtia dicen que este sábado también está el Festival de Lirurtia. Qué bueno que estuvieron movilizados en contra del macrismo a las 3 en Alberdi 4754. Mientras llamamos a los muchachos de Tercer Mundo, vamos a leer algo que es de una peli, porque como nuestro programa lo intentamos hacer desde lo cultural, aunque a veces se va, hay un fragmento de una película que se llama El Club de la Pelea, que para mí es una excelente película, a pesar de su origen. Y bueno, creemos que tiene que ver con el tema, lo van a leer acá las compañeras de Cantaratas. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivo. No hemos sufrido una gran guerra ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy enojados. Ahí estaba. Bueno, estamos acá con los muchachos del Tercer Mundo. ¿Cómo te va, Javier? Hola, ¿qué tal? Yo soy del Cuarto Mundo. ¿Hay algún mensaje nuevo, Javi? Sí, hay uno de Cristina. Espera. Me acerco. Complicadísimo, sí, para estoy leer, un poco. Dice, si no llegamos al éxito es porque no fracasamos lo suficiente. Cristina, que dice que mañana va a venir al cine, así que te esperamos. Bueno, ahora sí, saludamos acá al integrante de Tercer Mundo que vino valientemente solo. Acá me mandan el mole. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Bien. ¿Tuviste en Isla Grande? Estuve. Es el mejor lugar del mundo. ¿Te gusta? Para mí es el mejor lugar del mundo. Bueno, mirá. Bueno, me alegro. Sí, estuve de paso. Exitoso. Che, Nicolás, ¿vos dónde estuviste ayer? Nicolás no está acá. Ponele que me estás preguntando. Yo estoy mirando a Nicolás, que está allá atrás. ¿Está allá? Ah, mirá dónde está. ¿Vos estuviste en Isla Grande, Fer? No, yo estuve por La Matanza. Ah, bueno. Y van en zona oeste. El mejor lugar en el mundo. Ese. Obvio. Bueno, los invitamos a escuchar Tercer Mundo, ¿eh? Muchas sorpresas hoy. ¿Muchas sorpresas? Okay. Sí. Buenísimo. ¿Hubo reunión ayer? ¿De qué trata el programa? Ayer hubo reunión de producción. Hicimos destrozos, ¿eh? Así que hoy preparamos un programa con todo. Muchas sorpresas. Bueno. Tercer Mundo no es un programa, es... Una fiesta. Bien. ¿Quién sabe? Por eso hicieron destrozos, se tomaron unos vinos, rompieron todo, pero va a ser un peor. ¡Se fue! ¿Qué quiere? ¡Tercer Mundo! Sí, decirle que si no tienen nada, hacemos el parque temático. Seguimos, este es mi sueño. Bueno, estamos en Tercer Mundo, siguen ahora ustedes, vamos a ver. Siguen ustedes, a ver, ya está, vengan. Bueno, invitamos a Johnny a que nos ponga puntaje, como todos los jueves. Yo, mientras tanto, voy a decir que nuestro programa... Se trata de la cultura, de la otra cultura, de una contracultura. Hoy tratamos de un contraéxito o un contrafracaso. Cuestionamos un poco algunos conceptos. Cuestionamos el éxito del perder y de ganar. Y valoramos el éxito de estar acá sentados haciendo, luchando, hablando, lo que sea, haciendo, siendo. Y todo que termine en endo. Y esperemos que los exitosos de Infran y todas sus mafias vayan presos. Yori. Bueno, es un punto... Es paradójico esto, estamos hablando del éxito, yo le pongo un 10, ¿qué sería? Es muy paradójico. ¡Eh! Bueno, 10 todavía, 10 por ahí a fin de año. Ah. Sí, por ahí a fin de año, es una cuestión así, institucional. Y cada uno lo interpreta. ¡Ey, vamos bajando! El éxito depende de donde se mire, ¿no? ¡Eh! Bien, metafórico. Bien, bien. Está bien. Muchas gracias, buenas noches. El excitado Johnny. Está en nosotros.